voy caminando con rumbo al reino que él me prometió. Y a pesar de las caídas, tropiezo, él ya me levantó. Si yo no estuviera segura hace tiempo, a otro hubiera seguido. Pero es grande su amor que hasta hoy me convenció. Mi hermano, si tú crees que la fe es algo pa' uno, o es pa' compartir.